Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre. Jesús, viendo a la madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Luego dice al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora la tomó el discípulo en su compañía. La tomó el discípulo como cosa suya, como perteneciente a su vida. La Virgen María es la Iglesia, la madre de la Iglesia, la que engendra a los hijos de Dios, a la vida de la gracia y a la vida del Espíritu. Es un engendrar espiritual, es un engendrar para una vida que no es humana, que no es de acá, que hay que hacerla acá, que hay que vivirla acá, según la mentalidad de Dios, según la voluntad de Dios, con la enseñanza del Espíritu de la verdad y siguiendo los caminos del Espíritu de Cristo, que son los caminos de la cruz, del desprendimiento de todo lo humano, del abajarse tanto que los hombres no miren su vida humana como un valor, sino como una plataforma para hacer en ella la voluntad de Dios, la obra de Dios, que es siempre una obra en el Espíritu, es siempre una obra guiada por el Espíritu divino. La Iglesia tiene que morir como murió Cristo Jesús en el Calvario. Esto es lo que muchos no comprenden, la muerte de la Iglesia, la destrucción de la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia no es el conjunto de hombres, el conjunto de la jerarquía, ni el conjunto de teólogos, etcétera, que viven en la Iglesia haciendo sus obras humanas, como lo estamos viendo por todas partes. La Iglesia es un ser espiritual que no pertenece a ningún hombre, que no se rige por la mente de ningún papa, de ningún obispo, de ningún sacerdote, de ningún teólogo, de ningún fiel. Se rige por la mente de Cristo y se hace en ella la voluntad de Dios. La mente de Cristo se da al vicario de Cristo, que es el Papa, el hombre que Dios elige para gobernar su iglesia. Y el Papa tiene la misión de obedecer la mente de Cristo y de transmitirla, de darla a la iglesia sin ningún condicionamiento, sin ninguna interpretación, sin falsificarla. Son pocos los papas los que han hecho esto, los que han sido auténticamente vicarios de Cristo. Son muchos los que han vivido en su pecado y aún así Cristo ha seguido dirigiendo su iglesia a través de su Espíritu, a pesar de tanta jerarquía que no obedece la verdad, que no le interesa la verdad, que no obra la verdad divina en la Iglesia. La Iglesia es Cristo mismo y por tanto, como Cristo murió en la cruz, como Cristo fue perseguido, como Cristo fue crucificado, así su cuerpo místico, así la Iglesia, es decir, las almas que están unidas a Cristo, unidas místicamente y unidas espiritualmente, tienen que pasar por la persecución, tienen que ser crucificadas y tienen que morir con Cristo. Y esto es una cosa real, porque la Iglesia es de Cristo, la Iglesia no es de los hombres. Y para estar en la Iglesia y para formar la Iglesia que quiere Cristo, y para ser de la Iglesia que quiere Cristo, hay que morir, hay que crucificarse. De otra manera, la Iglesia siempre será una cosa de hombres, una obra de los hombres, un edificio de los hombres, pero en ella nunca se verá, se manifestará la voluntad de Dios ni la obra de Dios. Jesús vino a este mundo para morir y es lo que toda alma tiene que hacer en este mundo, morir. Morir a todo lo humano para poder vivir lo espiritual, para poder vivir en el Espíritu, para alcanzar las metas que el Espíritu quiere de la vida de los hombres, como los hombres suelen vivir para sus cosas humanas, planificando su vida humana, metidos dando vueltas todo el día a sus razonamientos humanos, abajando las cosas divinas, las cosas espirituales, las cosas eclesiales a su mentalidad de hombres. Entonces, al final siempre, la Iglesia solamente se parece a una cosa de hombres, o la vida espiritual de cada alma, su oración, sus obras apostólicas y demás, es solamente eso, una cosa del hombre, una obra del hombre. Pero los hombres no saben vivir espiritualmente, no saben buscar el Espíritu, porque no saben desprenderse, no saben crucificarse, no saben negarse a sí mismo. La mayoría de los hombres, cuando se les dice que tienen que negarse a sí mismos, no lo entienden y lo toman por locura estas palabras. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre en esta tierra, que era morir en la cruz, y no vino a hacer otra obra. Y así todo seguidor de Cristo, todo aquel que esté unido a Cristo, unido mística y espiritualmente, viene a este mundo solamente a hacer la voluntad de Dios, que es morir a todo lo humano. Cuando los hombres se instalan en sus vidas humanas, ya no mueren a su humanidad, sino que se pasan la vida dando vueltas a sus cosas humanas, a su vida humana. Por eso uno se da vuelta por las redes sociales y solamente uno ve humanidad por todas partes, pensamientos humanos, obras humanas, invenciones humanas, locuras humanas, pero no ve a Dios en las palabras de los hombres ni en las obras de los hombres. Hoy la Iglesia camina hacia la destrucción de la jerarquía. Ya se ha destruido el papado, la cabeza, el gobierno vertical en la Iglesia. Y si se ha destruido a Pedro, entonces no hay Iglesia. Visiblemente no está la Iglesia de Cristo, sino que aparece una estructura externa. Unos hombres vestidos de sacerdotes, de obispos, de cardenales, que ya no tienen el espíritu de Cristo, que ya no saben guiar a las almas hacia la verdad, que ya no saben poner el camino de salvación ni de santificación al rebaño que Cristo les ha confiado. Una vez que se ha fulminado el papado, entonces queda la jerarquía que lucha entre ella, jerarquía conservadora, jerarquía modernista, entre ellos se pelean y entre ellos se destruyen, y ninguno de ellos quiere guiar a las almas hacia la verdad de Cristo, sino que todos ellos están en la iglesia, en sus negocios, en sus mentalidades humanas, en sus obras humanas, que solamente les sirven para ellos, pero no para el rebaño, no para las almas. La misión del sacerdote es llevar al alma a la vida espiritual, enseñarle sus caminos espirituales, los misterios del espíritu, hacer que el alma camine por esas vías que no son humanas, que no son naturales, que no son carnales, son en el espíritu. Y son pocos los sacerdotes que sean espirituales, y mucho menos son las almas, qué pocas almas, qué pocos fieles son realmente espirituales, que entiendan los caminos del espíritu, que vivan en lo humano una vida regida solamente por el espíritu divino. Son muchas las almas intelectuales en la iglesia, fieles y jerarquía, que solamente se rigen y se gobiernan por sus pensamientos humanos, por sus obras apostólicas, y que llaman a lo que hacen en la iglesia una obra de Dios, una obra que Dios quiere. Y eso que hacen es solamente una obra humana, una obra que el hombre solamente quiere. La iglesia va hacia su destrucción, hacia su muerte. Se está destruyendo la misma jerarquía, porque no se puede ser, no se puede estar en la jerarquía conservando, queriendo conservar la verdad y obedeciendo la mentira de uno que usurpa el gobierno de la iglesia. Esto no tiene ningún sentido. Pues este sinsentido es el que está en toda la jerarquía que se llama tradicional, conservadora, que quiere estar en la iglesia enseñando la verdad a las almas y sin embargo está comulgando, está obedeciendo la mente de un hombre que no es elegido por Dios como papa para gobernar la iglesia y llevarla hacia el fin divino de su ser espiritual. En esta contradicción andan tantos, en esta locura andan tantos, que no caen en la cuenta del grave pecado que es nombrar a ese hombre, a ese usurpador como papa, que es tenerlo como papa, que es enseñar lo que él enseña y que es seguirlo a pesar de lo que habla, a pesar de sus herejías, a pesar de sus apostasías de la fe. Pero la mayoría de los hombres vive así en su vida humana, están siguiendo a sus políticos, a sus artistas, a sus compositores, a sus escritores, a su gente, que vive en su pecado, que obra su pecado en la vida pública. Está de acuerdo con sus ideas, está de acuerdo con sus obras y que se contenta en su vida humana solamente con lo exterior que el mundo le ofrece, con la vida de los sentidos, una vida superficial, una vida para lo material, una vida para su carne, pero que no es capaz de vivir en las cosas espirituales, porque ni sabe lo que es el espíritu, ni tampoco le importa saber y buscar el espíritu. Estaba junto a la cruz de Jesús en la muerte del Redentor. Ahí estaba la Madre como corredentora. Y Jesús dice a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Ahí tienes un alma que has engendrado en el dolor, que has engendrado para la gracia y para la vida del Espíritu. Y en Juan está representada lo que es el alma unida a Cristo, lo que es el alma unida a Dios por la gracia y el Espíritu. En Juan está representado el Hijo de María, el sacerdote de María que permanece siempre junto a su madre y junto al que es la cabeza de la iglesia, obedeciendo su obra. Ahí está Juan a los pies de la cruz, sometiéndose a la voluntad de Dios sobre el Hijo, sobre Jesús, y queriendo comprender esa voluntad de Dios en el dolor de Cristo. Ahí está Juan que ve nacer en el dolor la iglesia de Cristo. Es Juan el primer hijo de la iglesia. La iglesia nace en el dolor del Calvario. Nace ahí cuando Jesús da a su madre al hijo, al discípulo a quien amaba. Ahí nace la iglesia. Por eso todo hijo de la iglesia tiene que estar junto a su madre, junto a la Virgen María y junto a Jesús en el Calvario, en el dolor. La iglesia se levanta en el dolor de Cristo y de la Virgen María. Allí está la fuerza del amor divino. Porque la iglesia es un ser espiritual, no tiene necesidad de ningún pensamiento humano, de ninguna obra humana, de ninguna vida humana. Solo tiene necesidad del sacrificio del hombre, de la negación del hombre, de la crucifixión del hombre, del dolor del hombre. Cuanto más los hombres en la iglesia, cuanto más los fieles y la jerarquía se crucifican en la iglesia, se humillan en la iglesia, son crucificados, son perseguidos, más se ve la iglesia de Cristo en todas partes, más se revela el amor de Dios en toda la humanidad. Pero cuando los hombres en la iglesia, cuando los fieles y la jerarquía se acomodan al mundo, se abren al espíritu del mundo, entonces la iglesia desaparece por completo. Porque la iglesia no es un reino humano, no es un reino mundano, no es para el mundo. La iglesia es un reino espiritual. Y se está en la iglesia espiritualmente, haciendo en lo humano, en lo visible de la humanidad, la obra que nadie comprende, que nadie ve, que es una obra espiritual. Hoy día la iglesia se ha abierto de tal manera al mundo que los poderes del mundo han entrado en ella y lo están destrozando todo por todas partes. Y eso es porque los hombres no están al pie de la cruz, no son hijos de María y no obedecen la mente de Cristo en la iglesia. Y solamente es por eso. Cuando los hombres que están vestidos de talar, sacerdotes, obispos, cardenales, no hacen la voluntad de Dios en la iglesia, no obedecen la verdad, la doctrina de Cristo, no imitan a Cristo en la iglesia, entonces la iglesia solamente es eso, una estructura que se autodestruye ella misma, porque los hombres sin espíritu son hombres para la guerra, son hombres para la destrucción, son hombres para la división, son hombres para el cisma. Estamos en el camino de la destrucción de la iglesia, del calvario de la iglesia. Por eso son muy pocas de las almas las que entienden esos signos de los tiempos, los que ven verdaderamente lo que pasa en la iglesia. Los demás se acomodan a la iglesia oficial, a las palabras de la jerarquía, a lo que dicen los teólogos o filósofos que ellos siguen. Se acomodan a ese mundo exterior, a esas obras sociales, a todo lo que hay en la iglesia que ya no es de Dios. Quien no vive espiritualmente en la iglesia, vive humanamente en la iglesia. Quien no busca el espíritu de la verdad en la iglesia, entonces solamente busca el espíritu del mundo en toda la obra eclesial. Quien no obedece la verdad divina, la verdad revelada en la iglesia, quien no se ajusta al magisterio auténtico e infalible de la iglesia, que mucha gente no sabe lo que es, que mucha gente lo confunde con otros magisterios, entonces, quien no ve por la verdad, quien no busca la verdad en su vida, entonces de forma necesaria ve por la mentira, busca la mentira en su vida y se conforma con una vida de ilusiones, de engaños, de falsedades, una vida que no sirve para nada, una vida que es una fábula, que es lo que hoy día se ve en la iglesia. La jerarquía predica fábulas al rebaño y el rebaño se las traga, porque ni uno ni otro tienen vida espiritual, ni busca la verdad del Espíritu, ni le interesa la vida de la gracia, estar en gracia de Dios, porque su vida es solamente para su humanidad, para dar valor a lo suyo humano. Y hay que estar siempre al pie de la cruz, junto a la Virgen María dolorosa, corredentora, y junto a Jesús que sufre y muere en la cruz para obrar la voluntad de Dios, que es obrar el Espíritu en el hombre, la vida del Espíritu en el hombre, las obras del Espíritu en el hombre.